Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei ad Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, affumen inico et doloso irue me. Quia tu es Deus fulto mea, quare meo repudisti e quare trisi sincero, duna afflige me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam mit aduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tigis es anima mea, quale conturbas me. Espera in Deo, con ad confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et de missis peccatis tuis, producat te ad vitam eternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, omnes santos et Pater, ore pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, perducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia et solutionem de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericordium Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudend orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus in Domine iniquitatis in nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut in dulce veneris omnia peccata mea. Amen. Invocavite me, et ego exaudam eum, ripiam eum, et glorificavo eum, longitudine dierunt adiplevo eum, qui habitat in adiutorium altissimi, in protectione Dei celi, cum moravitur. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocavit me, et ego exaudam eunt, Ripione unt et glorificavo eunt, longitudine tierunt ad implevo eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremus. Deus qui ecclesiam tua annua quadragesimali osservazione purificas, presta familia tue, ut qua teo tenere asinendum nititur, hoc vonis operibus esequatur. Per Dominum nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cooperando pues con él, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo propicio te escuché, en el día de la salud te ayudé. Ese es el tiempo propicio, ese es el día de la salud. En nada demos motivo alguno de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio, sino que en todo mostrémonos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en prisiones, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, en santidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en caridad sincera, en palabras de veracidad, en el poder de Dios, en armas de justicia, ofensivas y defensivas, en honra y deshonra, en mala o buena fama, cual seductores siendo veraces, cual desconocidos siendo bien conocidos, cual moribundos bien que vivamos, cual castigados más no muertos, como mendigos pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Angelis suis Deus mandavit te, ut custodiant te in omnibus vis tuis, in manibus portabunt te, neuncan offendas ad lapidem pedentum. Qui habitat in adiutorio altissimi, protectione Dei celi cum moravitur, dicit Domino, successor meus est tu, refugium meum, Deus meus esperavo in eum. Quam issi liberavit me de lacio venation et averbo aspero, scapulis suis omubravit tibi, et supenis eius esperavis. Scutor circundavit te in veritas eius, non timevis a timore nocturno, et sagitta volante per diem, et negotio per volante in tenebris, a ruina et demonio meridianum. Cadent a letara tuo mille, et decem millia ad extri tuis, tibi aute non apropinquavit. Quam angelis suis mandavit te, ut custodiante in omnibus vis tuis, in manibus portabunte, neuncan offendas al lapidem pedentum. Super aspirant et basiliscum ambulavis, et conculcavis leonem et dragonem, quam in me esperavit liberavo eum, protegant eum, quam cognovit nomen meum. Invocavit me, et ego exaudam eum, cum iso sum in tribulatione, et ripianeunt et glorificavunt eunt, longitudine dierunt ad implevum eunt, et ostendant illi salutaren meum. Bonda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata mutiserazione dignare montare, o santo evangelium tuum dignum valendum siare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis sut dignes competentra nuncin evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre, y acercándose al tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero él respondió diciendo, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Llevó entonces el diablo a la ciudad santa, y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles se encargará que te tomen en manos, para que no tropiece tu pie contra una piedra». Le dijo Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto, y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo, todo esto te daré si de hinojos me adorares. Le dijo entonces Jesús, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Palabra del Señor. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es el Espíritu Santo, el que lleva a Jesús como hombre, en cuanto hombre, al desierto para una obra del demonio, ser tentado por el diablo. No es el diablo el que va hacia Jesús, porque el diablo ve que en Jesús no tiene nada, no tiene parte, y no puede entrar en él, no sabe cómo entrar en él. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo, el que lleva la humanidad de Cristo al desierto para encontrarse con el diablo, que también está en el desierto. Aunque te retires a la soledad, al silencio de este mundo, aunque este mundo pertenece al demonio, también retirarse del mundo es encontrarse con el demonio. En la soledad, en el silencio, también está ahí el diablo, porque el hombre tiene dos espíritus. Dos ángeles hay en cada hombre, uno de la justicia, el ángel bueno, y otra de la maldad, el ángel malo. Están las obras del ángel bueno, del ángel de la justicia, y están las obras del ángel malo, del demonio. Y a cada uno se le conoce por sus obras. Así que el Señor se fue al desierto 40 días y 40 noches, ayunando sin comer nada, y al fin tuvo hambre, y entonces se le aparece el demonio y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo, escrito está, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación es a la carne del hombre. Después de estar la carne enflaquecida, sin sabor, con hambre de algo material, entonces se le aparece el demonio para que, tentando a Dios en su poder, haga de las piedras alimento para el hombre. Y lo material de este mundo, lo humano de este mundo, no es lo que el alma necesita en el hombre. El hombre, para vivir en este mundo, necesita de la palabra de Dios. Hay tantos que viven para las cosas materiales, para tener un trabajo y así tener dinero, para tener tantas cosas, y después dan a Dios un rato de su tiempo. Viven para el tener. Y aquí el Señor responde que hay que vivir para el ser. El alma necesita el alimento espiritual. Vive de la palabra de Dios. El alma no vive de lo material, de los pensamientos humanos, de las palabras humanas, de los razonamientos humanos, sino que el hombre está en este mundo para conocer la palabra de Dios, obedecerla, someterse a ella y por tanto hacer una obra de esa palabra divina. Es alimento espiritual que el alma necesita buscar en esta vida. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, sin hambre, con hambre en el cuerpo, el hombre busca lo carnal, el hombre está metido en un cuerpo, y el hombre tiene necesidad de lo material para comer. Y sin embargo, el Señor dice que hay que seguir viviendo de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios también da fuerza al cuerpo, a lo carnal. Si el alma está fuerte en lo espiritual, el alma es vida para el cuerpo. Y Dios puede hacer que un hombre viva solamente de su palabra sin darle alimento a su cuerpo. En el caso de Jesús, como tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo divino, no había problema en ello. Podía vivir sin comer, podía vivir sin dormir, podía vivir sin darle al cuerpo su necesidad natural, porque su cuerpo no era un cuerpo hibridado. Por eso el Señor responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También el cuerpo, lo material, lo humano del hombre, vive de algo espiritual, de la palabra de Dios. Nuestro cuerpo hibridado tiene necesidad del alimento material porque no tiene la fuerza del Espíritu, y aunque poseemos la gracia y poseemos el Espíritu, no es suficiente para mantener un cuerpo sin comida y sin dormir. Hace falta dormir y hace falta comer. Y por eso el demonio nos gana muchas veces por ahí, porque tiene una entrada en nuestro cuerpo. En Jesús no había esa entrada, ni por el alimento, ni por la comida, ni por el sexo. el sueño ni tampoco por el sexo. No había forma de entrar en el cuerpo de Jesús, era perfecto. Y entonces el demonio le tienta en el poder: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz un milagro para alimentarte. El demonio no conocía que Jesús era Dios, el Hijo del Padre. No conocía que Jesús era el Verbo. Se le tapó este misterio al demonio. Por eso pregunta: si eres Hijo de Dios, entonces haz la obra. Lo que quiere conocer el demonio es si ese hombre al que no puede entrar es Dios o no es Dios, es el Mesías o no es el Mesías. Por eso en la segunda tentación, cuando lleva a Jesús, lo lleva al pináculo del templo, le pregunta: si eres hijo de Dios, échate sobre de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Ya que no consiguió que Jesús hiciera un milagro para él mismo, convirtiendo las piedras en pan, entonces que haga un milagro para que los ángeles le ayuden en su caída y salgan a su encuentro para que no se haga daño, la fama y la gloria espiritual. Y Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. No se hacen obras para poner en peligro la propia vida y a ver si el Señor me rescata de ese peligro en que me pongo, que es lo que muchos hombres hacen: ponen en peligro sus vidas metiéndose en oscuros negocios, en caminos intransitables, y después a ver si Dios les resuelve el problemón en que se metieron. No se hacen cosas que están por encima de las propias fuerzas de la naturaleza humana para ver si el Señor después pone un camino a esa obra sobrehumana. No se tienta al Señor con nuestras obras humanas, sino que se busca la obra de Dios en nuestra vida humana, y se busca de forma sencilla, sin la vanidad, sin aparentar nada, sin buscar la fama ni la gloria de los hombres, y menos de la vida espiritual, sin buscar poderes ocultos. Hoy la gente busca mucho esos poderes ocultos del demonio, queriendo que su vida tenga un sentido diferente al que viven. Esta tentación es muy común en los hombres porque buscan la vanidad, buscan el aplauso del mundo, buscan la gloria, buscan ser muchas cosas que en realidad no son. Quieren aparentar ante los demás, ante la sociedad, una cosa que no son, un dinero que no tienen, un poder que no es suyo, etc. Y viven como si tuvieran dinero o como si fueran poderosos, etc. Viven tentando a Dios en sus vidas, viven fuera de sus fuerzas naturales, viven fuera de su pensamiento humano, con un pensamiento que está loco, pervertido, idiotizado, estúpido en su idea humana. Jesús quiso ser tentado en lo que más duele al hombre, que es la carne y la fama, su vanidad, su yo, su gloria en el mundo, que son los dos pecados principales que hay en el hombre: la lujuria, la gula, el sexo y después el poder humano, la gloria humana, el respeto humano, el qué dirán, el qué no dirán, la forma exterior de comportarse ante los hombres. La gente no es sencilla, sino que vive siempre por encima de muchas cosas, sin buscar lo que agrada a Dios, sin buscar su voluntad divina, sino buscando muchas voluntades humanas que no encajan en su vida humana. Y después la gente se mete en grandes problemas y después empieza a llorar a Dios y a lamentarse ante Dios por sus problemas. Y la gente vive llorando sus problemas ante Dios y no entiende que Dios no está para resolverle sus grandes problemas, sus grandes líos en la vida. Hay que vivir sencillamente para que Dios responda a nuestra oración. Y si nos hemos metido en grandes problemas, hay que quitarlos de en medio, hay que buscar el camino para resolverlos nosotros mismos. Porque ya hemos tentado a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de obrar. No tentarás al Señor tu Dios. No me voy a caer. No me voy a tirar hacia abajo de este pináculo para que los ángeles me cojan. Es algo que el pensar esto es de una cabeza perversa, una cabeza rota, una cabeza idiotizada. Aquí se ve el pensamiento del demonio. No tiene un pensamiento lógico. Siempre el demonio es impaciente, es amargo y es insensato. Eso es siempre lo que muestra el demonio cuando empieza su tentación. Siempre el demonio pone impaciencia en los hombres, pone amargura, pone tristeza y pone pensamientos insensatos, locuras, perversos que no tienen sentido. Eso es lo propio del ángel malo. El ángel bueno es al revés, es delicado, es manso, es tranquilo, es vergonzoso. Siempre el ángel bueno pone pensamientos sobre la justicia, sobre la castidad, sobre la santidad, sobre la mortificación, sobre toda obra justa y virtud gloriosa. Pero el ángel malo es al revés. Cuando te sobrevenga un arrebato de ira, un sentimiento de amargura, entonces se entiende que ahí está contigo el ángel malo. Y cuando hay un deseo de derramarse en muchas acciones, de buscar abundantes y ricas comidas y bebidas, embriagueces, deleites variados, deleites del sexo con mujeres, etc., entonces ahí está el ángel malo. Siempre el ángel malo pone obras inconvenientes y malas a los siervos de Dios. Siempre. Una obra inconveniente que no conviene, que no se ajusta a la forma de vivir. El demonio arrastra a Jesús al pináculo del templo. Eso es una obra insensata, inconveniente. ¿Para qué me llevas a esta cima, a este pináculo, para que todo el mundo me vea? ¿Para qué quiero estar en la cima del mundo? Es siempre a donde dirige el demonio a los hombres, hacia la cima del mundo, hacia la altanería, hacia la soberbia, hacia el orgullo, hacia la vanidad de la vida, hacia el aplauso de los demás. Eso es siempre la obra del demonio en el hombre. Por eso lleva a Jesús a esta insensatez. Y le tienta a él en el campo espiritual, no en el campo humano. Tírate de este pináculo y para que tus ángeles te recojan. Es una tentación mucho más perfecta en Jesús que en los hombres. En los hombres el demonio los pone la tentación de la vanidad humana, de la gloria humana, del aplauso humano, a ver si los hombres salen a tu encuentro a darte algo, a darte poder, a animarte en tu vida, etc. En Jesús está la tentación espiritual que es mucho más perfecta. Si eres hijo de Dios, como yo quiero conocer si eres el Mesías o no eres el Mesías, si eres el Verbo que se iba a encarnar, reconoció en el cielo, entonces le pone la tentación espiritual. Y el Señor contesta, no tentarás al Señor tu Dios. No hagas obras que están por encima de tu propia naturaleza humana y que por tanto son obras insensatas, son obras de locura, para ganarte el respeto de una criatura. Eso es lo que la gente hace hoy día en todas partes. Se mete en negocios sin dinero, se mete en proyectos sin tener conocimientos y nada, solamente para ganarse el respeto, el aplauso, la gloria del mundo. Y entonces el demonio le lleva a la tercera tentación, que es llevarle a un monte alto y le mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque el demonio es el príncipe de este mundo. Y le dice, todo esto te daré si de hinojos me adorares. Y entonces Jesús le dijo, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y al solo darás culto. El demonio, una vez que ha puesto las dos primeras tentaciones, la carne y el poder humano, la gloria humana, y viendo que no pudo entrar en este hombre y que por tanto este hombre tiene un poder mayor que cualquier otro hombre, poder que él quiere para él, entonces lleva a Jesús a esta la tentación máxima. No te he vencido ni en la carne, no te he vencido ni en la gloria ni en el poder humano, entonces estás tú por encima de cualquier hombre, y entonces para vencerte lo que tienes que hacer es adorarme a mí. Si me adoras a mí, entonces tengo tu poder, te gano. Y el Señor le responde, solamente a Dios hay que dar culto. Hay un Dios que está por encima de cualquier criatura espiritual y humana y al que toda criatura debe adorar, dar culto verdadero y santo. Y es aquí, en esa tercera tentación, cuando el demonio es vencido. No puede entrar en este hombre. El demonio lleva a Jesús a la tentación más común que hay entre los hombres, que es la de creerse dioses, la de darse culto a sí mismos, a su mente humana, a su lenguaje humano, a sus obras humanas, a su vida humana. Hoy estamos en una sociedad en que el hombre es un dios para sí mismo. El hombre solo sigue sus pensamientos humanos, dogmatiza su lenguaje humano, sus filosofías, sus ideas en la vida. No quiere la verdad divina, la verdad absoluta que nace en Dios, la desprecia, la persigue y va buscando un mundo, un paraíso en este mundo. Hay mucha adoración al hombre mismo hoy día en todas partes, de una forma o de otra. Y esto es porque el mismo hombre está dando culto al demonio en su pensamiento y en sus obras, en su vida humana. El hombre se ha hecho dueño del mundo y está construyendo un mundo sin Dios, un mundo en donde solamente lo humano está por encima y se ve. Y esto es porque el hombre está adorando al demonio como Dios. Le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si sin ojos me adorares. Si hoy el hombre posee el mundo, posee esta creación divina y la está manipulando a su gusto y está construyendo en este mundo ciudades y formas de vida que son abominables, es porque el hombre ha adorado al demonio y éste le da poder sobre el mundo, un poder que es malo, un poder que es destructivo. Los gobiernos inicuos que hay en todas partes del mundo es porque los hombres adoran al demonio de una forma o de otra. No importa que sea que se haya hecho esa adoración de forma explícita, se puede adorar al demonio de muchas maneras. Y siempre dar culto al demonio supone la apostasía, el apartamiento del hombre de la verdad, el dejar a Dios a un lado en su vida, el vivir sin Dios como hoy día se hace en todas partes. Cuando se vive sin Dios es que el hombre está viviendo con el demonio, está viviendo dando culto al demonio y entonces el hombre se pone como Dios en su vida. La medida de su pensamiento es la medida de su vida. La medida de su voluntad humana es la obra única en su vida. Tres tentaciones principales que el demonio puso en Jesús, que quiso ser tentado para parecerse a los hombres en todo. Dice la carta a los Hebreos, porque en cuanto él mismo padeció, sino tentado, es capaz de ayudar a los tentados. Cristo fue tentado para ayudar a los hombres que son tentados por el demonio. Cristo quiso ponerse como ejemplo en todo, quiso ser tentado y así vencer al tentador de los hombres para que los hombres tuvieran un camino para vencer al demonio en sus vidas. Y las tentaciones son siempre las mismas en la carne, en la lujuria, en la vanidad, en la gloria humana y en el señorío del mundo. Construir un mundo sin Dios, imponiendo leyes abominables, mandatos soberbios, orgullosos, inconcebibles, insensatos, haciendo de la vida una vida sin sentido, una vida solamente para el demonio, para la obra del demonio, que es lo que hoy día estamos observando en todas partes, tanto en la iglesia como en el mismo mundo. Familias sin Dios, sociedades sin Dios, el hombre que se ha puesto como culto, como Dios a sí mismo, el hombre que con su pensamiento y con sus voluntades humanas arregla y desarregla este mundo como él quiere, sin acudir en nada a Dios, despreciando la palabra de Dios, despreciando las obras en la voluntad divina y creyéndose el ombligo del mundo. Cuando el hombre ha alcanzado estas tres obras demoníacas, tanto en la carne, vive para lo material, tanto en su espíritu, vive para la vanidad del mundo, y tanto para su mente humana se cree Dios, entonces el hombre es un demonio en la carne, comete la blasfemia contra el Espíritu Santo y solamente vive en esta vida para condenarse para una obra demoníaca. No puede hacer una obra en Dios. Y estos tres pecados que salen de esas tres tentaciones es lo que habitualmente observamos en todas partes del mundo. La gente vive para comer, vive para tener sexo, vive para buscar un paraíso aquí en la tierra, una cosa placentera. La gente vive en la vanidad de las redes sociales, buscando el aplauso, el reconocimiento del mundo, de los otros. A ver si la gente me pone un me gusta a lo que escribo o a la foto que envío o que pongo, que subo. La gente vive pendiente de lo que dicen los demás, de lo que a los demás les gusta o no les gusta, pero la gente no vive para la voluntad de Dios, para buscar el agrado de Dios. Y por tanto la gente se hace un Dios en sí misma, un Dios para los demás, e impone su vida, e impone sus pensamientos y sus voluntades a los demás como si fueran un ejemplo para todo el mundo, como si los demás tuvieran que seguirlos a ellos, porque son los dioses, los señores de este mundo. Estos tres pecados son hoy muy común en todos los hombres, porque los hombres viven insensatamente en la locura, en la perversión de sus mentes y de sus voluntades, y han echado a Dios de sus vidas. Credo in unum Deum Patrem omnipotente, Factore in cieli et terra, visibilium omniunt et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Patrem natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum pero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sum, che proter nos omenes et proter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad destram Patris, et iterum venturum est con gloria judicare vivos et mortus, cui regnat in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Patri Filio que procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, locutus est per prophetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturin seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Escapulis suis omnibravit tibi Dominus, et sub penis eius esperavis, scutur circumdavit veritas eius. Suce pesante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defuntis, ut mietilis proficiat, a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquet et vinem mysterium, eius in dignitatis esse consortes, qui humanitatis in nostre fieri dignatus es, partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te convivit regno de te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adultius mundi in saluti, cum odores vitae accendat. Amen. In spirito humilitatis et in animo contrito, ci abbiamo a te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas quod impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra irum repleta est mulieribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me, remisere mei. Pes meus esse ti intellectu in ecclesias benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci per sana Trinitas, ac oblazione in quantibi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Gesù Christi, in Domini nostri, et in ordine veate Maria semper virginis, et veate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historunt et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, noves autem salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quae memoria animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utilitatem quoque nostra, ad totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificium quadragesimalis initiis solenniter immolamus te Domine, te precantes ut cum epularum dexectione carnalium anoxis quoque voluntativus temperimus. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostrum, digno et justum es. Pater digno et justum es, secune salutare nostri sempre, te ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris, et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celi celorunque virtutis, ac beata serafin, socia exultatione concelebrant, quinquibus et nostras voces, ut admitti iubias, te percamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepte avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, benedicto di seis, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi feris cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel cui tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro tensionem animarum suarum, pro espe salutis et incomodalitatis sue, tibi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et vero. comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolicam martyrum tuorum, petiet Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, cor meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuim unam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accedi tua oblazione in servitutis in nostri, sed et cunta familiae tue quaesimus, Domine, placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, asque a fraternat nazione nos eripi, et in electorum tuorum, Iuve ascrege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, honratam, rationabile, accettabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia un dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi. Cui prite quam pater et or, accepit panem in santas, ac benalis manus suas, et levatis oculis in cielo at etiam patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fregit, reditque discipulis suis indicens, accipite et manducatis hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac benalis manus suas, idem tibi gratias agens, benedixit, reliquo discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco ducusque feceritis in mea memoriam facetis. Unt et memores in Domine nos servitues et deples tua sancta iussi Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis ac datis hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub acepo pixu ac sereno vulto respicere legneris, et accepta vere, sicut accepta vere legnatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, ub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in cospetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnem redemptionem celesti, et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fidei, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgias te pecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demunite de miserationem toron esperantibus, parten aliquam, et sotate dorae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua, a Cataluce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intracoronos consortium non estimator meriti, sed veniquis mus lardito transmite per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, esti video Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precede salutativus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Libra nos quesmus in domina avonimus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Pereuntim Dominum nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sit semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixio et consacratio corporis et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fidem ecclesiae tue, quenque secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis et regnas in Deo per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempre inire mandatis, et atinunque separati permitas, qui con il Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas in Deus, in saecula saeculorum. Amen. Perciò se corporis tui in Domine Gesù Christi, quo tengo indigno sumere presumo, non vi proveniat in judicio nel condenazione, se pro tua pietate prosit mi, audamento mentis et corporis, et amenerem percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Dati Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen in Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter sub tectum meum, sed tantum divervo, esse habitor anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mea, in vita eterna. Amen. Quid retibant Domino pro omnibus qui retibuit mi, calicem salutares accipiant, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominunt, et a fine micis meis salvus erum. Sanguis in Domine nostri Jesu Christi, custodat anima mea in vita eterna. Amen. Quatuare sunsimus in Domine puramente capiamus, et emulo temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, ad ravicerivus meis et presta tot in me, non rimanacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus ubiscum, et cum spiritu tuo.